fuerza con 5000 voltios. ¿Qué clase de banco hace eso? Uno de la mafia. Creo que el guasón está tan loco como dicen. ¿Y el tipo de la alarma? El jefe me dijo que cuando terminara debía matarlo. Una parte menos. Qué curioso, a mí me dijo algo parecido. ¿Qué? ¡No, no! Otro día perfecto. Me falta el reloj, quería decirles eso. Sí, estaba distraído buscando reloj. Pero bueno, estamos viendo a una chica muy bonita en cuclillas intentando abrir un auto. La ventaja de esto es que son las 22:07, acabo de ver en televisión. Sí, al lado de la chica, justo de la rodilla está la hora. Exactamente, hoy es el programa número 1 del año 2014 de Otro Día Perfecto. Le recordamos a todos aquellos que no sepan quiénes somos, que debe ser la mayoría. Millones. Nosotros hacíamos un programa hasta 2009, después decidimos tomarnos un descanso y bueno, decidimos volver. Acá estamos, por supuesto la parte formal como siempre, pero no por ello despojada de sinceridad. Agradecemos a la cooperativa que tan gentilmente nos permite venir a romper la paciencia de la radio los viernes a la noche. Dicho esto, arrancamos una nueva edición de ODP. Vamos a escuchar canciones y hablar de las cosas que solemos hablar habitualmente. Por ejemplo, hoy vamos a estar revisitando una peli que tuve el gusto de ver en Avant Premier el otro día a las 10 de la mañana, el miércoles a las 10 de la mañana, con mi amigo Sergio Freites en el cine Gaumont. Se llama El verano siguiente y es la película de No te va a gustar. Mira, una buena película al estilo de la banda, así, muy sutil, muy íntima. ¿Triste? Es triste, es una película triste, obviamente, porque se ve envuelta en la muerte de Marcel Curuchet, el tecladista de la banda, que justo cuando estaban registrando todo el material, acontece esta tragedia, un accidente en Estados Unidos, en moto en Estados Unidos. Y bueno, obviamente eso salpica absolutamente toda la obra de la banda. Vamos a estar hablando de la peli, probablemente estemos charlando con un No te va a gustar. Estamos ahí tramitando una telefónica porque están llegando en este momento a Villa María, Córdoba, donde mañana tocan para 10.000 personas. ¿Tenés conocidos ahí? Tengo un par de contactos. Okay. Así que si se alinean los planetas, puede que estemos charlando con Martín Gil o alguno de los No te va a gustar. Y después vamos a estar revisitando una biografía, el libro propiamente dicho, sobre Bruce Springsteen, un tipo que la verdad a mí se me presentaba como un misterio, porque llegó aquí a la Argentina a mediados de los 80, no muy felizmente, de la mano de un par de temas bastante feos, como por ejemplo este Born in the USA, que fue mal interpretado también, y eso lo vamos a charlar un rato mientras revisitemos la historia de un tipo que fue muy importante, fundamental, un pilar del rock norteamericano, importantísimo para millones de personas, y también ha adosado una pequeña peliculita que se llama Springsteen and I, donde los fanáticos en primera persona dicen lo que les significa Bruce, el boss, en sus propias vidas. Y por supuesto estamos con Facu Acuña, que nos va a acompañar todos los viernes, o la mayor cantidad de viernes posibles. Trataremos de estar en todos, por supuesto. En principio entramos a la radio y le contamos un poco a quienes nos escuchan y encontramos todo bastante cambiado. Un gran trabajo, un gran salto tecnológico. Andada, no vamos a vivir giles, a ver si después de las 12 querés llevarse algo. Pero la verdad que está muy bien. La radio ha dado un gran salto tecnológico. Sergio Freites en los controles, como siempre. Salud, me saco el sombrero. Fede Cervantes también. Anda por ahí, pero sobre todo solucionando los quilombos a los que llegamos sobre el pucho. Está Bruno Dulbeco en la producción, en las redes sociales y en todas esas cosas que hacen que un programa más o menos circule bien. Empezó la programación de En Tránsito además esta semana, ¿verdad? Arrancamos esta semana. Calma, la verdad que es una programación para nosotros, digamos, con un desafío importante que arrancamos hace algunos años, digamos, que tenía que ver con renovar parte de todo lo que era la grilla general de la radio, así que estamos en eso. A mí me ha tocado volver, digamos, también esta semana a la mañana de la radio. Muy feliz, digamos, después de mucho tiempo. Ochoa. Este es el séptimo año, lo que no, pero con ocho, este programa. 8 de la mañana, digo. Ah, 8 de la mañana. Bien. Este es el séptimo año con este programa. Ya estaba uno más, digamos, también con el programa anterior. Así que 8 años también estando en la mañana es como una carga, digamos, también grosa. Pero una de las cosas quizás también importantes para la radio y para todo es que a pesar de los años, digamos, pasan un montón de personas, aparecen personas nuevas, pero la radio se sigue encendiendo todos los días, tratando de conjugar, digamos, cosas de las que pasan en el barrio también con una propuesta artística elevada. Por ahí vamos, al menos es el desafío que encaramos. Y bueno, la verdad que también arrancar una programación con el veranito que hemos tenido, no la radio, digamos, el verano en general, digamos, que ha tenido la República Argentina. ¿Se acuerdan, no? Cómo cerrábamos el año con los levantamientos policiales y todo eso. Después vino el quilombo del dólar, los precios cuidados, bueno, y todo eso. Hoy tenemos, digamos, todo el quilombo de los docentes, digamos, y todo eso, así que vamos a hablar un poco de todo eso. Mirá cuando salgan los operadores a pedir 40%, te cago a tiro. No, ¿no? Entre que nos fuimos y volvimos, el Diegote tuvo como 4 hijos ya. Sí, también. Cuidado con el Diego. Más que cuidado con el Diego, por ahí yo le diría cuidado, por ejemplo, al Pollo Sobrero, ¿no? Porque en algún momento se... ¿Cómo? ¿Qué podría pasar de un encuentro entre... Teñido. Claro. ¿Entendés? ¿Qué podría pasar de un encuentro entre Diego Maradona y Maru Botana, por ejemplo? Opa. Bueno, hay que asegurar la especie, ¿no? Te poblan la Patagonia. Porque tienen hijos por donde quieras verlos. Sí. Mamita. Nos vamos a estar encontrando, vamos a hablar de cosas serias y nos vamos a tomar licencias para hablar de boludeces. Obvio. Yo creo que mayormente... Yo vine a eso. Venimos a hablar boludeces, pero realmente estamos contentos de volver a estar y agradecidos, por supuesto, de estar en FM Tránsito. Vamos a estar escuchando canciones, hablando de música, contándote de algunos discos legendarios del rock argentino, contándote de algunos artistas legendarios también que a lo mejor no han tenido tanta trascendencia aquí en el país. De aquí hasta medianoche vas a escuchar Otro Día Perfecto a través de FM Tránsito. Podés seguirnos en Twitter a través de @deperradio. Nos buscás en Facebook como Otro Día Perfecto. ¿Y qué más? Y nos escuchás online a través de fmtránsito.org.ar. ¿Ya está? Toma. Fufu. Foo Fighters. Es una canción del que hasta ahora es su último disco, ¿eh? Arlendria. Chase them all away. A principios de los 80, todavía en plena dictadura, había que tener huevos para ponerle a tu banda Los Violadores. Sin embargo, ocurrió y en 1983 editaban su disco debut. Piltrafa, Harry B, Estuca y Sergio Gramática, ellos cuatro, esta noche, el disco debut de Los Violadores en ODP. Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente y cordialidad, fútbol asado y vino. Solo juntos, argentino. Censura vieja y obsoleta, en fines en revistas y en historietas, fiestas conchetas y aburridas. ¿Dónde está la diversión perdida? Estos cuatro que te contaba eran Los Violadores y el disco debut se llamaba igual. Apareció en 1983 en vinilo y cassette a través de un sello independiente de aquellos años llamado Umbral, producido por Michel Peyronel, el baterista de Riff. Eran 12 canciones, ¿eh? Mirando la guerra por TV, Cambio Violento, Sucio Poder, ¿Para qué estoy aquí?, así se dice, Guerra Total, Estás Muerto, Represión, Moral y Buenas Costumbres, Un Producto de Su Sociedad, Mujeres Vengan a Mí, Viejos Patéticos y El Extraño de Pelo Largo, las 12 canciones del disco debut de Los Violadores. Un disco histórico a estas alturas, ¿eh? Lo estamos revisitando, sobrevolando rápidamente en el primer programa de 2014 de ODP, ¿eh? Los Violadores, Mirando la Guerra por TV. El motor de toda esta primera aventura de Los Violadores, además de Piltrafa, era el guitarrista Harry B. Pedro Brown es el nombre que figura en su documento. Harry era todo un personaje en el underground de comienzos de los 80 en Buenos Aires. Tan personaje era que hasta Luca Prodan le dedicó unas líneas en La Rubia Tarada. ¿Te acordás de un pseudo punquito con el acento finito, quiere hacerse el chico malo, etcétera, etcétera? Estaba dedicado a Harry B. Por aquellos años, el principal enemigo del artista con algo para decir era sin duda la dictadura militar por un lado y el establishment del rock argentino por el otro. En una de las canciones del disco, Los Violas se ocupan de defenestrar a Pastoral, a Spinetta y a Porchetto, entre otros. Basta de auspicios, vetos y cósmicos, decían los tipos en alguna de las canciones. Son Los Violadores y estamos sobrevolando su disco debut esta noche en ODP. Este es justamente el tema al que hacíamos mención recién, ¿eh? Los Violadores, Viejos Patéticos. Hay que volar como establecido. Todo un ambiente revulsivo a mediados de los 80, 83 sobre todo, en este caso, a mediados del 83, fines del 83, con el advenimiento de la democracia que estaba ahí, a la vuelta de la esquina. Los Violadores fueron sin duda la piedra angular a partir de la cual todo un movimiento punk argentino pudo desarrollar su impronta. Y en 1983 editaban este disco que estamos repasando, su disco debut. Nos quedamos con esta. Somos Otro Día Perfecto, le ponemos rock a la maldita ciudad de Castelar. Y lo que nos gusta, Los Violadores, desde su disco debut, esto es Sucio Poder. Demasiado poder arruina tu cabeza. Demasiado poder trastorna a la gente. Demasiado poder. Otro día perfecto en blog. Otrodiaperfecto.com.ar. ¿Te crees muy listo? El que los contrató va a hacer lo mismo contigo. Antes los criminales tenían fe, honor, respeto. ¡Mírate! ¿En quién crees? ¿Qué fe tienes? Yo creo que lo que no te mata solo te hace más fuerte. Otro día perfecto. Se llaman Damage Control. Editaron un disco en 2007, ¿eh? En un ratito nos metemos en la peli que no te va a gustar y capaz hablamos con alguno de ellos, ¿eh? Esto se llama Dead Man Walking. Sit still. Scared to close my eyes. Never felt this way after all this time. Lessons never learned. Read another line. I feel the rush again. Apaño a ladrones de ninguna naturaleza. Pero a un hombre no se lo puede tildar de ladrón hasta que no se le ha probado que ha robado. Ahora bien, cuando se le pueda probar, estén seguros de que el hombre irá a la cárcel. Así sea mi propio padre. El funcionario que roba no le roba al gobierno, le roba al pueblo. Y el que le roba al pueblo es un traidor a la patria. Otro día perfecto. La verdad, ¿eh? Es cierto, el general decía verdades. Estamos, por supuesto, con el fundamentalismo hecho carne en la persona de Mateo Crespo. Aquí estamos y, como te contaba al principio del programa, el miércoles a las 10:30 de la mañana en el cine Gaumont, ahí frente a la Plaza Congreso, con mi amigo Sergio Freites, ambos dos entregados a Santa María. Te haces tiempo para todo, ¿no, Freites? Nos presentamos a la band premier de la película El Verano Siguiente, que es un documental que refleja el, no el último año exactamente, pero sí de verano a verano, de 2002 al 2013, de la banda que más gente mete en la Argentina después de La Renga y El Indio. Estamos en condiciones de afirmar una banda que no es argentina y se llama No Te Va a Gustar. Okay. Que dentro de muy poquito, el sábado que viene, van a estar haciendo un Estadio Único de La Plata. ¿Cuál Metallica? ¿Cuál Metallica? Que creo que hace dos igual. Sí, bueno, está bien. Tienen un poco más de currícula, es cierto. Bueno, la verdad que quedé gratamente sorprendido por esta película, que en un primer momento estaba pensada por su director Gabriel Nicoli como una especie de bonus track que iba a venir con el último disco, El Calor del Pleno Invierno, y que iba a reflejar la grabación del disco, el típico documental con escenas de ensayo, escenas de estudio de grabación, discusiones y qué sé yo. La cuestión es que en el medio a la banda le sucedió algo muy trágico, que fue la muerte de su tecladista Marcel Curuchet, de una forma bastante trágica y abrupta, en un accidente en moto yendo desde no sé dónde hacia Nueva York, en una gira que la banda estaba haciendo por los Estados Unidos, con toda la euforia que ello implicaba, y en un momento de pleno ascenso de No Te Va a Gustar, la vida le dio este cachetazo de muerte que resignificó absolutamente todo, inclusive la película. Fue ahí donde Gabriel Nicoli dijo: miren, muchachos, me parece que esto da para más que para un simple bonus track o un documental de la grabación del disco. Acá tenemos una película, hay un grupo de amigos superando momentos muy difíciles, un disco grabado, giras, recorriendo Latinoamérica, recorriendo la Argentina. Dijo: para mí da para una película. Como siempre, No Te Va a Gustar fue una banda de asumir apuestas y de ir tratando de crecer siempre un poquito. La película se está estrenando esta semana ni más ni menos que en 100 cines en toda la Argentina. Yendo a la película específicamente, la verdad que yo tuve la suerte de compartir con los Note algunos momentos de camarín, de pruebas de sonido, también de grabación de discos, de tomarse algún whiskilín, de fumarse algún churrito, sí, por ahí. Así que puedo decir que la película refleja ni más ni menos que estar ahí, compartir un momento con los pibes. Es muy natural la película, está muy bien llevada, con una fotografía muy artística, y si bien, como te decía al principio, está embebida de la tristeza que significó la muerte de Marcel Curuchet, y está el presente de todas maneras desde que empieza hasta que termina, con una imagen muy fuerte con su hijo Renzo Curuchet, que nació una vez que Marcel ya había muerto. La verdad que es para las lágrimas, da para la emoción, y estás todo el tiempo entre que te reís y con una pelota en la garganta de la tristeza y la emoción de ver cómo un grupo humano supera la pérdida de un compañero y un amigo, ni más ni menos. Sí, tal vez no la supere en realidad, ¿no? O por lo menos la llevan adelante y siguen en la ruta, que es lo importante. O sea, es lo que ellos discuten aquí en un momento en la película, donde Emiliano los arenga antes de salir en el primer show que dan después de la muerte de Marcel. Yo tuve la suerte de estar ahí en Montevideo, en la trastienda de Montevideo. Es más, aparezco en la película. Mira. Y aparezco en los créditos de la película. ¿Solo por estar? Solo por aparecer 5 segundos repartidos en 2 escenas. Pero aparezco. Y aparezco en los créditos, pero como te decía... ¿Y te sentís cómodo vanagloriándote de eso? Y es uno de mis máximos logros en la vida, así que obviamente, mi hijo y esto. Mi hijo y esto. Sí, ni más ni menos. Perfecto. Como te decía, estuve ahí en los shows que dieron en la trastienda de Montevideo cuando tuvieron que volver al escenario luego de la tragedia. Y en la película se ve una arenga que Emiliano les da en el camarín, donde dice: loco, bueno, a todos nos pegan las cuestiones de distinta manera, esto que no pasó fue muy trágico, pero estamos acá por la música, estamos acá por la banda, vamos para adelante. Y la banda sale a tocar en un momento, la verdad, que muy, pero muy conmovedor. Está muy bien el documental, es sutil, es elegante, no se entromete con cuestiones que no corresponden. No tiene golpes bajos. No tiene golpes bajos. Respecto a lo de Marcel, digo. No tiene golpes bajos, está muy bien llevada. Inclusive hay momentos que, si bien no son golpes bajos, son raros de ver. ¿Por qué? Todos sabemos, bueno, el contexto: accidente en moto, se va desde un punto a 400 kilómetros de Nueva York hacia Nueva York con un regalo de un amigo, porque era su cumpleaños, que le alquila una moto para hacer este recorrido. Está filmado el momento en el que el manager se entera de esto y dice: esto es una locura, ¿cómo va a pasar esto? Y Marcel diciendo: bueno, si tengo que quedarle a los 40 en la ruta, es un buen momento. Es difícil ver eso sabiendo lo que después pasó, sí, y también viendo imágenes de ese viaje que él mismo se tomó con una cámara partiendo hacia la muerte. No quiero sonar antipático, pero digo, lo que se vio después en el documental, en la trastienda de Montevideo, en la trastienda, me dijiste. Sí, ahí fue el primer y demás, show. Más allá de la arenga, qué sé yo, no quiero sonar antipático, pero digo, había una cámara prendida, ¿no? Y ellos lo sabían. Eso es una de las preguntas. Estaban filmando un documental. Eso es una de las preguntas que le voy a hacer, si en un rato podemos charlar con alguno de los chicos, si la cámara los condicionó en algún punto o no. Yo creo que no, pero yo creo que sí. Bueno, ahora lo charlaremos tal vez con... Digo, porque artistas de semejante nivel están acostumbrados a manejar los medios. Sí. Digo, esto no es un comentario peyorativo para ni con el documental ni para con la situación, ¿no? No, a mí también me llamó a la pregunta de si la presencia de una cámara condiciona en algún punto el comportamiento de los músicos. Es interesante interpretar el hecho de que lo que estás viendo es algo que seguramente le sale del corazón porque les ha dolido lo que pasó, pero los tipos saben que están siendo filmados. Por ejemplo, a mí me pasó que no me di cuenta cuando me estaban filmando. Ellos sí, porque los filmaban absolutamente todo el tiempo. En el medio de todo esto, bueno, los chicos van a tocar a Latinoamérica, la cámara los sigue hasta Perú y algún país más. Siguen haciendo shows, siguen grabando el disco. Están muy bien reflejadas discusiones en torno a temas. Si este estribillo va, este estribillo no va. Cuestión de locos que a veces los músicos tienen que soportar, y son imágenes o escenas muy íntimas que, para la gente que no está metida en la cocina de un disco o una canción, tal vez se le escapan por completo, pero por momentos son una locura. ¿Escuchaste la canción nueva, no? Yo voy tranquilo. Sí, la escuché. Le salen fáciles, ¿no? Sí, es la uno canción. Uno de este lado dice, le salen fácil, ¿no? Pareciera que sí. Lo cual no quiere decir que tengan una fórmula, pero sí, le salen muy fáciles. Y pero también sí, igual tiene los videos son medio un relojito, ¿no? Cada 2 años un disco. Disco, gira, gira, disco, gira. Sí. Tienen una estructura armada impecable y así la vienen repitiendo. Calculo yo que desde hace 20 años que va a cumplir la banda. Con sí, un disco cada 2-3 años. No hay una banda argentina que pueda llenar el Estadio Único de La Plata, con excepción del Indio o la Renga, si se lo propusieran, digo. No, y uruguaya tampoco, porque la Vela Puerca... No, uruguaya ni hablar. Y la Vela, que era la banda que venía creciendo a la par, hoy está muy en otra realidad, muy en otro lugar al de No Te Va a Gustar. Eso también es llamativo. Igual me llamó la atención que escuché en radio un spot del próximo show de La Vela Puerca, donde se la vende como la banda más grande de Latinoamérica. Sí, lo escuché. A mí también me llamó bastante la atención. En algún punto de una ruta argentina, en un micro oscuro rodeado de sus compañeros, calculo que nos debe estar escuchando en este momento Pablo el Bambino Coniberti, el nuevo guitarrista, nuevo, ya está hace un par de años en la banda. Así que desde acá le damos la bienvenida a Bambi. ¿Qué tal? Ricky y Mateo te saludan. ¿Estás ahí? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Sí, llegando a Villa María. Venimos a hacer un viaje bastante largo porque tuvimos y después 8 horitas hasta acá. Pero bien, contento. ¿Estás en el bondi todavía? ¿Dónde estás? No, ya bajamos. Estamos en el lobby del hotel. Perfecto. ¿Agustín los trata bien? Ahí Agustín lo estoy viendo, me lo acabo de encontrar porque él ya había llegado ayer. Y la verdad que no mucho. Lo trata mal, claro, igual que a nosotros. Y lo que pasa es que no viene bien, viene una racha de resultados de todo tipo, así que bueno, ahí la va llevando. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué van a tocar en Villa María? Contanos. Villa María mañana, sí, en un anfiteatro que la verdad que no recuerdo el nombre, pero vimos una foto del escenario, parece muy lindo, así que estamos muy ansiosos. Aparte, como no hemos tocado mucho todavía en el año, estamos copadísimos. Y bueno, no todo el mundo, pero mucha gente ya pudo ver la peli de No Te Va a Gustar, digamos. Y bueno, de eso se trata un poco esta charla. Eso es lo que nos motivó llamarte. Vos, imagino que la viste más de una vez. ¿Cómo te sentiste al respecto? Y es un poco rara, ¿no? Por un montón de, porque remueve un montón de cosas que nos pasaron. Y porque también, porque como que revela un poco la intimidad nuestra, que bueno, a veces no es tan cómodo mostrar, digamos, para nosotros. Digo, por lo menos para mí en particular, no sé. Pero lo que sí me parece que no sé, que creo que si fuera público de la banda, digamos, me gustaría que se muestre un poco eso. Pero sí, verla es raro, un poco raro para nosotros, ¿no? Bambi, la pregunta que nos surgió acá era si en algún punto la presencia de la cámara los condicionó en su forma de manejarse. Mirá, al principio sí. Lo que pasa es que él estuvo en proceso de un mes. Lo estamos perdiendo, ¿no? Como olvidando, ¿viste? No, bastante pendiente, ¿viste? Me ponía bastante incómodo, pero después al tiempo, como además él se... como que nos fuimos haciendo bastante amigos de él, de Gaby, y entonces era como que en un momento no perdías un poco la noción, estaba todo el tiempo, entonces era realmente difícil estar pendiente todo el tiempo de que él estaba ahí, más si te pasaba algo que te sacara un poco, si estabas enojado, si estabas muy contento, si estabas, no sé, enfocado, frustrado, lo que sea, era muy difícil estar pendiente de que él esté ahí porque siempre estaba ahí. Entonces, en un momento te vas olvidando. Alguna vez, cuando tuvimos que tomar alguna decisión bastante importante, lo tuvimos que censurar, digamos, che, Gaby, por favor, esto no lo grabes. Pero eso pasó solo una vez todo el año, así que creo que lo hicimos, en ese sentido cumplimos con él bastante bien. Hace bastantes años que lleva mucha gente cada vez que tocan. Pero es complicado tomar dimensión de lo que va a pasar dentro de pocos días en un estadio para 50.000 personas. Es una locura, ¿no? La verdad que es una locura, ¿no? Yo sí, eso. Sí, a veces es verdad que perdés un poco de dimensión. Porque la verdad que generalmente tocamos para mucha gente. Y en un momento como que para nosotros, a veces como que lo hablamos como que fuera, viste, no sé, a veces como que no tomamos la real dimensión, ¿no? Digamos, en la dinámica, en el día a día de la banda se habla como que, bueno, ahora viene la plata, como que fuera algo normal. En realidad, cuando te lo pones a pensar un minuto, es una locura, ¿no? Que lleguemos a convocar a esa gente, o sea, no sé, es una locura. Yo me acuerdo de ver... de niño o de chico ver videos de bandas tocando en estadios y Axl Rose, me acuerdo, o sea, esa locura de estadios, y yo decía, va, esto es imposible, y bueno, y no sé, te toca vivirlo, y para mí lo más importante, o lo que yo aspiro, es a poder estar en esa situación y disfrutarla, que no me invadan los nervios o la presión de eso, ¿no? Digo porque recién hablábamos con Mateo, no hay artistas argentinos que puedan tocar para 50.000 personas, digo, salvo el Indio y se me ocurren la renga, nadie más. Sí, no, la verdad que tan al tanto de eso no estoy, pero si me lo contás, sí, es rarísimo, ¿no? Sí, es raro, aparte nosotros somos de Uruguay, es rarísimo, no sé por dónde viene, pero también son muchos años, ¿no? La banda viene hace muchos años y creo que también hay como cierto cuidado históricamente de la banda por el show en vivo, y entonces creo que eso también da sus frutos. Creo que es una banda que está bueno para ver en vivo, digamos. Nos preocupamos por el sonido, nos preocupamos por la orquestación, nos preocupamos por la lista de temas, por los arreglos, por todo. Entonces creo que eso a la larga puede dar sus frutos, ¿no? El boca a boca de cada persona que te va a ver en vivo, que se quede contenta, se vaya feliz para la casa y le cuente a alguien más para ir al próximo recital. Eso me parece que es un poco la clave. Estamos charlando con Pablo Lomino Coniberti, guitarrista de No Te Va a Gustar, que está llegando a un hotel en Villa María después de un viaje muy largo. Mañana van a estar tocando ahí para alrededor de 10.000 personas. Dentro de un poquito más de una semana, el sábado que viene, van a estar en el Estadio Único de La Plata tocando para muchísima gente. Bambi, gracias por atendernos a pesar del viaje, del cansancio. Te dejamos descansar en el hotel. Mandale un abrazo a todos los pibes y nos estaremos viendo seguramente el sábado que viene ahí en La Plata. Dale, genial. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias por la onda. Y felicitaciones por la peli. Besos, chau. vayan a verlo. Se estrenó en 100 salas en toda la Argentina. Se llama El Próximo Verano. La verdad que una película muy íntima que a todo fan de la banda le va a interesar ver para compartir momentos que, de los cuales se encuentran excluidos por cuestiones de la vida, como puede ser la grabación de un disco, ensayos, camarines, backstage y demás. Es muy bien llevada, sin golpe bajos, envuelto en la tristeza de la pérdida de un compañero, pero al estilo No Te Va a Gustar, sin hacer demasiado alarde y con mucha sutileza y elegancia. ¿Con qué facilidad hacen canciones de estadio, ¿eh? Imagínate cuando dentro de unos días en el único de La Plata suene Llueve Tranquilo. Llueve tranquilo, llueve parejo. El tiempo otra vez avanza como pudimos, como queremos. De nuevo en la balsa. Nunca esperamos que se viniera. Una tormenta tan larga en 5 minutos, todos mojados. Y repartiendo la carga. No Te Va a Gustar, una nueva canción, a caballo de la peli que se está estrenando en estos días, que ya se estrenó en realidad, que se llama El Verano Siguiente. Recién hablábamos con el bambino Coniberti, uno de los violeros. El otro es el muchacho que canta. Mis amigos, ya venimos, está con nosotros Facu Acuña, quédate ahí. 4 cardenales desaparecieron de sus aposentos en el Vaticano. Pasó entre las 3 y las 5 de la mañana. Y poco después, ese documento fue enviado a la oficina de la Guardia Suiza junto con la amenaza de que ejecutarán a los cardenales uno cada hora comenzando a las 8 p.m. de hoy en Roma. Propusimos que el inicio se posponga por un par de horas alegando motivos de salud. Nadie sospecha aún. Entonces, ¿qué quieren de mí? Otro día perfecto. Como todo el mundo que vive en zona oeste sabe, FM Tránsito arrancó su programación 2014 el lunes pasado, ¿no? El lunes feriado, además. Sí, lunes y martes feriado. Raro. Yo creo que hace algunos años no había tocado algo similar. No con un solo feriado, ¿no? No, sigue siendo un desierto en Tránsito los feriados. Vienen solo los que están al aire, ¿no? No, no, no tanto. Ah, ya no. Lo que pasa es que ahora hay más personas. Entonces, no te creas que es tanto. Me dicen por cucaracha que van por limpiar la cocina para el año que viene. Ey, no estaría mal, no estaría mal. Hemos tenido... Bueno, como ay, viste que últimamente vamos a hacer ahora como un repasito de cosas que han pasado en el verano. Habíamos cerrado en diciembre con los levantamientos policiales, ¿se acuerdan? Sí, señor. ¿No? Aquellos levantamientos en un montón de provincias y demás cuestiones. Bueno, después más acá, también un poquitito más acá en el tiempo, se vinieron una invasión de palometas en un montón de lugares de... Las palometas. Ahora se vinieron unas invasiones de polillas y demás. Acá en la radio tenemos una invasión de cucarachas. No te puedo creer, boludo. Pero bueno, qué sé yo, digamos, por esas cosas, digamos, parece que todos los bichos recaen en esta radio. Una frase que sacada de contexto tiene muchas connotaciones en las que no vamos a abundar. A ver, pero también en materia de lo que ha pasado en el país, también han sucedido un montón de cosas a lo largo de este enero, febrero que acabamos de dejar atrás. Porque, por ejemplo, en los primeros días del verano, apenas arrancaba el año, hubo una movida muy importante y una crisis. Era una crisis, digamos, a fin de cuentas, digamos, de todo lo que estuvo sucediendo con el dólar, ¿no? Que el dólar blue se fue a tal nivel, que se bajó a tal otro, bueno, y demás cuestiones. Tanto es así que fue tal la corrida a cambiar y tanta la presión que hubo efectivamente sobre el gobierno nacional, que se terminó cambiando primero el valor del dólar. Hubo una devaluación sobre el valor oficial del dólar. Claramente. Y después, por otro lado, también hubo un cambio en cuanto a las condiciones de adquisición de los mismos dólares, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera, se flexibilizó, se facilitó un poco el acceso a la compra de dólares. Vos fijate lo llamativo de todas estas cosas. Que durante aquellas primeras jornadas del año estaba la mirada puesta en lo que es el dólar blue. Aunque es un dólar ilegal, digamos, ¿no? Digamos, es el mercado negro, a fin de cuentas. Tapas y tapas de diarios, horas y horas de televisión y de radio. Sin embargo, esta última semana, ese mismo dólar ha bajado unos cuantos centavos. Y sin embargo, las tapas de los diarios sobre eso poco informan y ahora parece que no importa demasiado. Bueno, también lo que provocó fue calenturas del ministro de Economía, digamos, Axel Kicillof, al respecto y demás cuestiones. Por una cuestión, permíteme abrir y cerrar paréntesis. Tiene que ver, y no, con la cuestión relativa al periodismo y la defensa corporativa que hace de su actividad, ¿no? En algunos casos. Que es tema para a lo mejor tratarlo en otro momento. Uh-huh. Con la estupidez de Riquelme, Bianchi, la conferencia de prensa, la defensa corporativa que escuché en cadena nacional por todo el periodismo argentino, realmente da vergüenza. Me parece que por ahí si el tema, digamos, a tratar es el fútbol, por casi todo, quizás es más sencillo mirarlo y analizarlo. Sí, es cierto, pero que es trivial el fútbol, pero es más sencillo de entenderlo. Así como se maneja el llamado periodismo deportivo, se maneja de la misma manera el periodismo de política y en economía. No hay mucha diferencia. Yo he visto un periodista que ocupa minutos de televisión todos los mediodías de la mano con Barra Brava en un montón de boliches en la noche porteña. Escuché, venía en el auto y haciendo zapping con la boludez de la conferencia de prensa de Boca. Sí. Y escuché defensas corporativas del periodismo de Mariano Clos, del Pollo Viñolo, de los de ESPN Radio en Rivadavia, de todos. Sí. Bueno, también al respecto, algo muy importante también sucedió en estos últimos días, que tiene que ver también, por supuesto, con el acuerdo que el Estado argentino llegó con Repsol YPF. Más o menos, digamos, para tener en cuenta, el Estado argentino recupera la mayoría accionaria de YPF. Por esa mayoría accionaria, Repsol estaba pidiendo en aquellos momentos más o menos como 18 mil millones de pesos. Expropiando, ¿verdad? Expropiando. Algo que es una facultad del Estado argentino, digamos, en este caso. Sí, sí. Bueno, pedía más o menos así como 18 mil millones de dólares, perdón, no de pesos. Claro. Bueno, en definitiva, lo que terminó sucediendo es que terminaron arreglando por 5. Ahí, como un montón de millones de dólares que no quedaron muy en claro por qué, si la empresa española pedía eso, por qué se termina arreglando por tanto menos, ¿no? De todas maneras, creo que para todos los que hacemos este programa y para mucha gente está claro que una empresa como YPF tiene que ser argentina, sí. Digo, ¿no? Claro. No hay ninguna discusión al respecto, y que el acuerdo con Chevron es un acuerdo de explotación. No es que se ha entregado la soberanía ni se ha cedido la empresa a Chevron, digamos, pongamos el nombre y apellido de las cosas. Los hidrocarburos, los recursos naturales, los transportes, digo. Y puedo hablar de algunas otras cosas que a mí me parecen, la telefonía. Hay cosas que tienen que ser soberanamente de cada uno de los países, en mi humilde opinión, ¿no? Eso me parece que, bueno, para alguien liberal seguramente lo cuestionaría, pero yo suscribo, digamos, absolutamente. Vamos, los trenes, Facu, los trenes. Los trenes, obviamente, digamos, los transportes, las aerolíneas también. Vamos a tomar el trabajo a lo largo del año, nos vamos a ir metiendo, digamos, con todas estas cosas que por lo general de todas maneras las abordamos. Vamos a meternos también en algún momento con este acuerdo de Chevron también para tratar de profundizar un poco. Pero también en este verano una de las cosas que han sucedido es que finalmente el directorio del AFCA ha tratado la adecuación del grupo Clarín. Entre otras cosas, ¿no? Ha tratado esta adecuación del grupo Clarín, que una de las propuestas que hizo fue desmembrar lo que hoy se conoce como grupo Clarín en 6 unidades. Este verano tuvimos la posibilidad de hablar con alguien que entiende bastante de este tema, que es un docente de la UBA, que es Guillermo Mastrini, a quien ahora en un cachito vamos a escuchar. De todas maneras, el desafío también es, por supuesto, evitar que TN te lo den a vos, el diario Clarín me lo den a mí, Radio Mitre se lo den a Freites, la voz del interior se la den a Bruno y seamos todos de la misma bolsa. Y que nos sentemos a comer, ¿no? Digamos. Claro. Bueno, vamos, porque una de esas cuestiones, digamos, tiene que ver con algo de lo que vamos a escuchar ahora. Vamos a ver primero qué es lo que decía Guillermo Mastrini, docente de la Universidad de Buenos Aires, respecto de lo que se le terminó aprobando por el directorio de AFCA al Grupo Clarín. Hay una cuestión que en el ruido informativo que se generan con noticias como esta, no termina de aclararse, que es como que ayer se aprobó el plan de adecuación. No, ayer no se aprobó el plan de adecuación. El plan de adecuación se va a aprobar el día que el Grupo Clarín presente a quien le vende y la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación dice que eso está ok. Para eso tiene 180 días. Lo que ayer se aprobó es que la propuesta del Grupo Clarín es razonable en torno a la ley, pero ahora tiene que ver cómo se ejecuta esa propuesta. Que son cosas distintas, ¿no? Porque lo que se le dio ahora es un plazo para decir en manos de quiénes estarían esas 6 unidades productivas en donde se estaría desmembrando el Grupo Clarín, y además presentar una propuesta de cómo se llevaría adelante. ¿Qué tanta culpa? Digo, lo digo hasta con tristeza, ¿no? En algún punto. ¿Qué tanta culpa tiene Néstor Kirchner cuando aprobó la fusión entre Cablevisión y Multicanal? ¿Qué tanta culpa tiene, no? Que Dios lo tenga en la gloria y que lo tenga, que lo deje ahí, pero realmente me lo pregunto. Bueno, esa es precisamente una de las cuestiones que, valga la redundancia, cuestionó la Corte Suprema de Justicia en el fallo sobre la ley de medios también, ¿no? Bueno, pero también una de las cosas que vamos a escuchar ahora sobre la palabra de Guillermo Mastrini también era, bueno, qué desafíos se plantean ahora, ¿no? Digamos, con la aprobación de esta adecuación con las llamadas que recién estaba mencionando Mastrini. ¿Cuáles son los desafíos? Esto es lo que nos dice. Creo que hay que seguir esperando, esto es largo, es un proceso que hay que darle tiempo, que justamente uno de los errores que se ha cometido es que se piensa que esto va a ir más rápido de lo que efectivamente puede ser, pero creo que es un paso importante y sustantivo en el proceso de cumplimiento de la ley. Bueno, una de las cosas que obviamente tiene, digamos, esto como desafío es precisamente monitorear que vos y yo somos primos, bueno, a vos te doy 25 radios, digamos, yo me quedo con otras 12 y en definitiva, digamos, como somos primos parece que no hay ningún problema, claro, digamos, todo en está, eso. Pero en realidad todo claro, está como era entonces. Claro, uno de los desafíos es precisamente velar y monitorear para que efectivamente tus radios y las mías efectivamente funcionen separadamente, como empresas distintas. Eso sea un desafío muy importante. Obviamente, también acá no estamos hablando, al menos en el día de hoy, respecto de todos los desafíos que hay con el sector comunitario, como por ejemplo FM en Tránsito en este momento, ¿no? Pero bueno, en un ratito nos vamos a seguir metiendo con cosas que han pasado a lo largo de todo este verano y sobre algunas que están pasando en este mismísimo instante. Fuego Acuña en Otro Día Perfecto es uno de los lujos que nos damos, ¿eh? Vamos a seguir escuchando canciones hasta la medianoche. Recién me tiraron por cucaracha una acusación tremenda, ¿eh? Ahora te voy a contar. Hay uno que me dijo, boludo, no hay respeto igual, ¿eh? Si seguís tomando así, no llegás a medianoche, me dijeron.

El tercer y último disco de su corta carrera se llamó High Time. Allí las cosas mejoraron bastante, el sonido se volvió a reacomodar a lo que la esencia de MC5 era. Fue un disco poco promocionado en el momento de su salida, pero muy influyente para generaciones venideras de rockeros y punks. Esta noche en ODP estamos dedicándole unos minutos a MC5, Motor City 5 from Detroit, como los presentaban en algunos afiches de época. Esto se llama Poison. Sin embargo, el certificado de defunción de MC5 parecía estar firmado. En febrero de 1972, el bajista de toda la vida, Michael Davis, fue despedido de la banda por sus propios compañeros por no poder controlar el abuso de heroína. El fade-out ya no podía detenerse. Con algunos bajistas de paso, grabaron dos nuevas canciones con las que no pasó mucho. Esa fue la última sesión oficial de grabación de Motor City 5. La estamos escuchando ahora. Motor City 5 sonando en ODP. A las 11:25 de la noche. See them worry. See them striving. Trains rolling toward a new horizon. Hearts driven by a fever for pure gold. Gold. El guitarrista Fred Sonic Smith formó una nueva banda llamada Sonic Rendezvous. Se casó con Patti Smith, luego de lo cual se retiró de la música para dedicarse a su familia. Murió en 1994. Esto es Sonic Rendezvous, la banda de Fred Sonic Smith. Nos metemos de cabeza en uno de los momentos solistas de los integrantes de Motor City 5. Son el grande Bus Band. Esto se llama City Slang. El otro guitarrista, Wayne Kramer, hizo esporádicas apariciones en discos de terceros hasta que terminó en prisión por delitos relacionados con tráfico de drogas. Sin embargo, años después logró recuperarse de las adicciones y regresó en los 90s con unos cuantos discos solistas muy bien recibidos. Wayne Kramer aún vive. Esto es Wayne Kramer como solista, ¿eh? Otro de los guitarristas de Motor City 5. Kramer en ODP. Esto se llama Stranger in This House. Don't you ever feel like you're losing your mind, like you're talking right out of your neck? Don't you ever feel like you don't fit in, like your head full made your train wreck? Bigger than a monkey, smaller than a mouse, closer than a heartbeat. Baby, there's a stranger in the house. El bajista Michael Davis también pasó algún tiempo en prisión a mediados de los 70 por temas relacionados con drogas. En la cárcel fue donde se reencontró con su ex compañero, el guitarrista Wayne Kramer, también preso por causas similares. Al salir de prisión, se unió a Destroy All Monsters junto a Ron Asheton, los Stooges. Luego de esporádicas colaboraciones con otros artistas a través de los años, murió en 2012. Por una insuficiencia hepática. Estamos hablando del bajista de los MC5. Esta es una banda muy rara y enferma. Se llama Detroit All Monsters, donde tocó alguna vez el bajista de MC5. We'll be right back. Seguimos repasando vida y obra de los ex miembros de Motor City 5. Tras la separación de la banda, el baterista Dennis Thompson, luego de la ruptura de NC5, fue miembro de un supergrupo de Los Ángeles llamado The New Order. Nada que ver con los New Order mundialmente conocidos en los 80. Estuvo además con unos australianos llamados New Race, con The Motor City Bad Boys y con The Secrets. El baterista Dennis Thompson aún vive. Aquí tocando batería con los australianos de New Race. It's about something that breaks my heart. Por último, el cantante Rob Tyner, tras la separación de la banda, mantuvo escasa actividad, colaboró en el 77 con Eddie and the Hot Rods e intentó revivir NC5 sin suerte como The New NC5, inclusive cambiando después a Rob Tyner Band para luego intentar como Rob Tyner and the National Rock Group, un proyecto muy prolífico que sin embargo no llegó a grabar. El cantante de NC5, Rob Tyner, murió en 1991. Esto es Rob Tyner and the Hot Rods, revisitado en ODP. Apenas tres discos editados, muy poco conocidos en Argentina, pero una enorme influencia. MC5, Motor City 5, con pelos y señales, muy influyentes en lo que fue el desarrollo del punk y del heavy metal. Pasaron rápidamente esta noche en ODP, ¿eh? Nos quedamos con esta. Necesitamos relax, esparcimiento, ¿eh? Un masaje, tal vez. Y bueno, un masaje Freites, ¿cómo lo ves? Estás escuchando Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito. Esta no es fácil, ¿eh? Esta no es fácil, ¿eh? Tenía razón Bruno, ¿eh? Esto es Motor City 5, Sister Rain. Yeah. Otro día perfecto en blog. Otrodiaperfecto.com.ar. Mis detectives llevan semanas comprando droga. El banco lavaba dinero de la mafia. Este es el quinto banco donde hallamos dinero sucio. Tenemos que actuar. Tenemos que atacar todos los bancos simultáneamente. Equipo SWAT, refuerzos. ¿Qué me dices del Guasón? ¿Quieres a un hombre o a toda la mafia? Ya caerá. Cuando el nuevo fiscal sepa esto, querrá participar. ¿Confías en él? Sería difícil excluirlo. Es casi tan obstinado como tú. Otro día perfecto. Todos los días viernes a las 11:30 de la noche vamos a dedicarle un momento que decimos ahora acústicas o de canciones que originalmente no fueron acústicas, pero que nosotros encontramos, como esta, claro está, encontramos versiones acústicas de las mismas, originalmente concebidas como eléctricas, ¿no? En este caso del disco debut de los Black Crowes, Shaker Moneymaker, así se llamó el primer disco de los Black Crowes, igual que una canción de Johnny Winter, Shaker Moneymaker, editado en febrero del 90. Allí, entre otras canciones muy conocidas, estaba esta que estamos escuchando, del disco debut de los Crowes. Se llama Jealous Again. Fue concebida originalmente para dos guitarras, bajo, batería y un pibe que canta. Pero el tiempo pasó y los tipos decidieron grabar una versión acústica de un clásico a esta altura. Todos los viernes 22:30, 22:40, ponele, más o menos. El acusticazo de ODP, ¿eh? Una versión acústica de la canción originalmente concebida como eléctrica. Yeah. ella! ¡No te metes más! ¡La puta que te parió! ¡Nunca más! ¿Me entendés? ¡Nunca más! Otro día perfecto. Han pasado 2 horas y 45 minutos desde que empezó este programa. Nos quedan apenas 15, pero en 2 horas, en 1 hora 45, hemos desarrollado casi un litro de Jim Beam. Tengo acá el cadáver. Y en 15 minutos tenemos que meter a Mateo. Me dijo, por cucaracha me dijeron, hay que meter en 15 a Mateo y a Facu. Yo creo que podemos ir hasta la una tranquilamente. Sí, salud, amigos. Salud. Bueno, empecemos por el principio, no, en realidad por el medio. A muchos de nosotros Bruce Springsteen nos llegó gracias a esta melodía, bastante cuestionable, por decirlo, allá por mediados de los 80, ¿o no? A vos te pregunto. Pero sobre todo porque uno no leyó la letra con atención. En realidad era una versión bastante crítica de lo que Estados Unidos es. Sí, es cierto. Uno entendió que Born in the USA eran alabanzas. Un himno. Claro, un himno de alegría a favor de los Estados Unidos. Y esta canción está lejos de serlo, ¿no? Sí, es como Nacido el 4 de julio, una crítica que tiene que ver con los soldados que volvieron de Vietnam y se encontraron con un país que los negaba, que los ninguneaba y que encima les daba un servicio médico de quinta categoría. Pero lo que sí coincide conmigo es que muchos nos enteramos de la existencia de Bruce Springsteen gracias a este tema. Sí, claramente. Lo cual, en principio, el tipo tenía ya 10, 12 años de carrera y cantidades de discos editados. Hacia allí nos vamos a dirigir. También otra de las melodías que nos llegó allá por mediados de los 80 fue esta, donde uno decía, ¿qué onda este chabón? Porque todo bien. Todo bien con los jeans, todo bien con la remera, con el look. Inclusive en el video parecía un boludito que invitaba a bailar arriba del escenario a una chica. Sí, una tradición que tiene en vivo casi en todos sus shows. Lejos está de ser un boludito, ¿no? No, es uno de los pilares fundamentales del rock norteamericano, pero insisto, allá en estadounidense, ¿querés? Sí, de los Estados Unidos. Perdóname que te corra por la izquierda, ¿no? Sí, sin duda. No sé si a nivel mundial, pero en Estados Unidos el tipo es indiscutiblemente en el top 5, pero seguro, ¿eh? La cuestión es que allá por medio de los 80 nos llegaban estos discos y uno decía, ¿qué onda Bruce Springsteen? Porque si bien tiene una currícula impecable de rock, estos temas son como medio blandengues, siempre el tecladito de Danny Federici arruinándolo absolutamente todo. Y así fue que este verano, en una recorrida desesperada por librerías de Villa Gesell en búsqueda de algo que leer, me encontré con Más allá del rock, el auténtico Bruce Springsteen, la biografía definitiva del boss. Y no había nada mejor y dije, bueno, vamos a leer a ver qué onda este tipo que a mí me llegó a bordo de estas dos melodías muy pero muy cuestionables. Y a ver por qué Bruce Springsteen, quién es, de dónde salió, qué hizo, por qué es tan importante. Y ahí fue que me fui enterando, quise decir, que allá por 1974 el tipo ya había sacado un disco llamado Born to Run, que había vendido millonada y que había batido todos los récords y que sonaba más o menos así. Y que es su tercer disco, porque había debutado en el 72 con Greetings from Abbotsbury Park. Y este Born to Run es el tercer disco que saca allá por el 74-75. Canciones que para nosotros no significan mucho, pero para el público de rock de Estados Unidos de más de 40 años significa mucho. Muchísimo, muchísimo. Es increíble la importancia que tiene este tipo en la cultura norteamericana, te diría. Y aquí fue en el 74 con este disco que se empezó a proyectar a nivel masivo, ya que tuvo muchísima publicidad. En un momento se lo presentaba como la salvación misma del rock. Y además de hacer giras maratónicas y de dar shows que nunca iban por menos de las 2 horas y media, donde el tipo entregaba absolutamente todo, pero todo físicamente, se ganó una base de fans multitudinaria y muy, pero muy leal. Y en este libro uno empieza a darse cuenta por qué esto pasa. Si bien no hay absolutamente ni un solo dato en toda esta biografía que pertenezca a la intimidad de Bruce Springsteen, salvo que se casó con la corista de la E Street Band, y si hay algún que otro color en cuanto a cómo grabó, cómo compuso sus discos, cómo se fue formando la Street Band de la mano de Gus Van Sant también y de Clarence Clemons, el saxofonista, que son muy importantes en la dinámica de la banda. El resto está todo basado en declaraciones que él dio tanto a la prensa como las que daba en vivo, porque el chabón entre tema y tema en vivo cuela bastante bla bla. Y en realidad no da el physique to roll de un reventado rock, digamos. No lo fue, absolutamente. No hay drogas, no hay alcohol, no hay escándalos, salvo alguna cuestión política ligada a Born in the USA y alguna que otra declaración que hizo y algún que otro apoyo explícito a Obama o algún que otro candidato. No ha dado que hablar Bruce Springsteen más allá de su carrera musical. Lo que sí se mete en este disco en algún momento con las contradicciones en las cuales cayó un tipo que rescataba las historias de la calle, que tomaba los personajes olvidados, marginados de la sociedad para de alguna manera llevarlos a un pedestal de una canción que compartían millones en cuanto a sentimiento. El tipo, más allá de eso, nunca, absolutamente nunca fue noticia, salvo cuando en la misma semana fue tapa de la revista Newsweek y de la revista Time, algo que es prácticamente sin precedente, hasta para un presidente, un papa o lo que sea. A ver, fue en la misma semana tapa de las dos revistas más importantes de distribución en el mundo, te diría. Así que eso tal vez dé un parámetro de la importancia de el chabón, que sigue tocando, sigue girando. Estuvo hace muy poquito, el año pasado, tocando aquí en Argentina. Acaba de sacar un disco llamado High Hopes, bastante, pero bastante bueno, y tiene una discografía casi inabarcable. Esto se consigue en cualquier librería. Se llama Más Allá del Rock, el auténtico Bruce Springsteen. Insisto, no hay mucha comidilla, no hay droga, no hay escándalo, no hay menores, no hay sexo, no hay prácticamente nada. Un plomo. Casi te diría que sí. Te digo que en un momento dije, ¿por qué estoy leyendo este libro? Porque no hay droga, no hay mina, no hay... Pero cárcel. Tal cual, pero esto no es rock, dijiste. Me forcé a leerlo hasta el final para ver por qué Bruce Springsteen es Bruce Springsteen. Viene de la mano de una película que pueden ver en el canal Sundance, que es un descubrimiento que hice en mi sistema de cable, un canal puramente exclusivo al festival Sundance, que pasa en una película llamada Springsteen and I, que son 90 minutos de fanáticos de Springsteen diciendo por qué lo son y qué significa el voz en sus vidas. Y la verdad que hay testimonios conmovedores, desde abogadas super high de New York hasta un camionero coreano que recorre las rutas de su país escuchando el disco Nebraska, uno de los discos más ásperos e intimistas que ha hecho Bruce Springsteen. No sé qué querías acotar, papacho. Este es el momento. Poco y nada, ¿eh? Poco y nada, no está para mucho más, ¿no? No estoy para mucho más. Bueno, ¿se entendió más o menos lo que quise decir de Bruce? Claramente. Bueno, entonces vamos con un tema para cerrar, porque tiene que entrar a fin de pueblo. Este es de su último disco, High Hopes. Se llama Heaven's Wall, un disco que sacó junto a Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine, Audioslave y The Masses. Así que ya saben, Más Allá del Rock, el auténtico Bruce Springsteen, disponible en todas las librerías, y también Bruce and I en el Sundance Channel. Come on, sons of Abraham, we're leading us to heaven for. Y el penal casi se lo taja. Y encima. Igual. Nos quedan escasos 3 minutos, pero está Facu Acuña con nosotros. Considerando el tiempo que lleva aquí en FM Tránsito y en la cooperativa, tal vez pasarnos 3 minutos no le haga daño a nadie. No pasa nada. Bueno, a ver, veníamos repasando un poquito cosas que han pasado en este enero, febrero, un poco tratando de hacer ahí como un breve relato así medio apurado y a los tumbos de cosas que nos han pasado en este verano. Bueno, se vino una ola de calor enorme y gigante también. Hemos tenido temperaturas que han superado por lejos el verano más caluroso en los últimos 70 años más o menos, lo que ha provocado también que en muchos lugares, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano, haya unos cortes de luz bien jodidos, hasta semanas enteras sin luz en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires. Muy complicada la situación en un montón de barrios de la ciudad de Buenos Aires y también del conurbano, que tuvieron que enfrentar estos calores fuera de lo común, en este enero muy complicado que hemos tenido que pasar, ¿no? En el oeste no fue la excepción. No, es cierto. De todas maneras, siempre me pregunto por qué Julio De Vido tiene el título de ministro de planificación, entre otras cosas. Uh-huh. Es uno de los pocos ministros. ¿Cuántos son? ¿Uno o dos? De Vido y Tomada son los únicos dos que están desde la época de Néstor. Y deben ser los dos que todavía se mantienen. Alguien que se llama ministro de planificación y que luego de 10 años no logra planificar esto. Sí, es cierto. Además de ser también uno de los sospechados, al menos de corrupción. Hay un montón de situaciones en las que debido aparece involucrado, sospechado al menos, no ha recibido ningún procesamiento hasta el momento por la justicia, pero al menos está sospechado. Ahora, en términos, si analizamos la gestión, después de más de 10 años de gobierno kirchnerista, es un poco complicado. Lo que sí podemos mencionar que la Secretaría de Transporte, hasta el accidente de 11, dependía de el Ministerio de Planificación también. O sea que Esquiav y Jaime estaban bajo su órbita también. Hoy ya no. Hoy ya dependen de Florencio Randazzo, del Ministerio del Interior. Bueno, si fuera trasladándolo a términos futboleros, hay gente que dice para Florencio la selección. Y bueno, justamente sobre eso también lo enganchamos. Se cumplieron 2 años también en hace pocos días de lo que fueron el accidente de 11. Hubo una movilización importante, un acto muy importante en no solamente en 11 en la mañana, sino que también por la tarde en lo que fue la Plaza de Mayo. Tuve la posibilidad de estar en Plaza de Mayo. Estuve casi durante toda la tarde allí. Escuché atentamente lo que fue el documento que leyeron los familiares y las víctimas de lo que se conoce como la tragedia de 11, en términos muy duros para el gobierno nacional, para Cristina Fernández y obviamente también, entre todo eso, para Florencio Randazzo, que es hoy quien tiene a su cargo los transportes, digamos, ¿no? Y obviamente una de las cosas más cuestionadas obviamente son los ferrocarriles. Tanto es así que ha llegado la primera formación china también en este verano de lo que serán las formaciones que irán llegando a lo largo de todo este año para renovar el ferrocarril Sarmiento. Pero otra de las cosas también que llega hasta estos días y que arrancó obviamente durante todo el verano tiene que ver también con el conflicto con los docentes. Parece mentira, pero solamente hablamos de educación en dos momentos del año. Uno es enero, febrero, marzo, por ahí, cuando se están negociando las paritarias, y solamente la única cosa que aparentemente se discute es cómo tiene que ser el salario de los docentes, el salario básico. Y otro momento en el cual por ahí se discute algo de educación o cuestiones que tienen que ver con las tangentes de la educación, que es una discusión muy amplia, tiene que ver por ahí con más o menos el invierno, cuando en la ciudad de Buenos Aires hay algunos colegios que son tomados por sus estudiantes para reclamar mejores condiciones. Bueno, dicho sea de paso también, ya que nos metemos así tangencialmente con la educación, Macri no tuvo mejor idea que traer a unos containers, ponerle 2 ventanitas y mandar a los chicos de la escuela pública a estudiar en esos lugares. Bueno, pero los docentes Hasta estos días llegan las medidas de fuerza, luego de que no se pudieron acordar ni las paritarias nacionales ni tampoco en 19 provincias. Bruno se debe acordar, hace un par de años cuando fuimos a Córdoba a laburar, Bruno, en verano, nosotros sí estuvimos en un container. Pero ahí no se puede sentarse a aprender y estudiar y educarse, claramente, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar en este caso la palabra de Roberto Baradel, uno de los titulares de SUTEBA, mencionando un poco cuáles son los reclamos de los docentes. El reclamo, obviamente, que nosotros aspiramos a vivir con un solo cargo, no era frente a alumnos y a las institucionales, y hay que rever y aspirar esos niveles salariales. Hoy el Frente Gremial, incluido la FER, no ha planteado una cifra específica, sino un fuerte aumento del salario básico y también del salario inicial. Bueno, acá lo que menciona Baradel es solamente, digamos, una cuestión salarial. Pero si vemos cuáles son también muchas de las cosas que se han dicho esta última semana, también hay cuestiones que no aparecen en la agenda, porque solamente, digamos, queda reducida esto, sino también tiene que ver con la situación de los edificios, que en la provincia de Buenos Aires es realmente catastrófica, cómo son las condiciones en las que muchos docentes tienen que llevar adelante sus clases, cómo es el apoyo psicológico que muchos docentes tienen. Bueno, una discusión muy compleja que seguramente iremos desarrollando a lo largo del año, porque obviamente son cuestiones sobre las que vale la pena volver y vale la pena profundizar, así que algunas de las apostillas que fueron pasando durante todo este verano. Nos pasamos algunos minutitos. Es el primer programa de 2014 de ODP. Vamos a estar el viernes que viene a partir de las 10 de la noche. Esto es Voivod, una banda furiosa, canadienses ellos, haciendo una versión muy a la altura de un clásico de Pink Floyd de las primeras épocas. El disco de Voivod se llamó Nothing Face, año 89, cuando FM en Tránsito tenía apenas 2 añitos. Salud, Voivod haciendo un clásico de Floyd, esto es Astronomy Domain. We'll be right back. flicker, flicker, flicker, flam, pow. Stairways, care and death rules there. Porque uso una navaja. Las pistolas son rápidas. No alcanzas a saborear todas esas emociones. Y es que en sus últimos momentos, las personas muestran su verdadera cara. Así que, en cierto modo, conocí a tus amigos mejor de lo que tú los conociste. ¿Quieres que te diga quiénes eran los cobardes? Otro día perfecto. Han pasado ya casi 10 minutos de... Las 2 de la mañana, ¿no? De la medianoche, a eso me refiero. Hoy ya oficialmente es el Día de la Mujer. Dios mío. Es un día que se conmemora. Ya esto. No se celebra, Se conmemora, digo, todo esto para la manga de pelotudos que trabajan en medios de comunicación, entre los cuales unos cuantos trabajan conmigo, que celebran el Día de la Mujer. Digo, claramente está, no vamos a ahondar en eso hasta ahora, ¿no? Pero el Día de la Mujer se conmemora, no se celebra. Dos cosas. En este momento hay que apagar la televisión si están en C5N, porque está Babi con Ceferino Reato. Uy, una junta, mamita. Me estaba saliendo espuma por la oreja, lo entiendo y, todo. Y como diría algún fanático de Sumo, Babi no murió. Y después otra, con respecto también a... En relación a Luca no murió, ¿no? Al día sí, de la mujer. ¿Vieron cómo van a ser los festejos en la ciudad de Buenos Aires? Y dije bien festejos, ¿eh? Sobre el Día de la Mujer. Un apedreamiento público. Rosedal. Ok. Rosedal. Una competencia de ver quién plancha más rápido las camisas. Tarotistas. Tarotistas. Clases de gimnasia en vivo. Pare de aprenda a vivir o pare de sufrir no era clases de respiración. Te digo una cosa, el pare de sufrir a mí el año pasado me hubiera servido más. Este año ya no estoy sufriendo tanto. Y además se van a sortear órdenes de compra entre las mujeres y tostadoras. Tostadoras, boludo. Che, el domingo 9 de marzo es el día internacional de mi cumpleaños. A mí me vendría muy bien una tostadora. Pues yo soy un tipo que hace el desayuno todas las mañanas del año, en mi casa. Somos pocos igual. Y bueno, ¿cuándo es tu cumpleaños? Te regalamos una tostadora. ¿Cuándo es tu cumple? El 7 de abril. Falta poquito. Ya tengo tostadora igual. ¿Y entonces para qué quieres otra? No, solo quiero mencionar que hago el desayuno. Me parece que es un... Me pareció entender que dijiste que estabas reclamando una tostadora. No, tengo una tostadora. Que la pones en 5, si la pones en 6 se te queman. ¿En 5 está bien? En 5 está bien las tostadas. Son las óptimas. Sí, muy bien. Son muy ricas las tostadas. Dicho esto, mis amigos, nos queremos ir. Sergio Freites se quiere ir. Bruno Dolbeco se quiere ir, insiste en irse. ¿Ya la marchamos a la de Provo? Sí, claro. Estamos todos adentro, salvo ¿no? Vos que te vomita el nene. Al final me quedo, pero el nene ya vomitó todo lo que tenía adentro. Ya no vomita más. Ya está sano. Bueno, les queremos agradecer a todos. La verdad que prometemos hacerlo mejor el próximo programa. ¿Por qué no la sinceremos como de 10 a 1 y estamos más relajados todos? No, de ningún modo. Prometemos ser un poco más prolijos el próximo fin de semana. ¿Qué hacemos? ¿No traemos whisky? Hemos disfrutado haber vuelto a la radio. Le agradecemos realmente, y esto fuera de joda, a la cooperativa que administra FM Tránsito y la revista Warning, que sean tan generosos con nosotros y nos permitan estar todos los viernes a la noche haciendo esto, poniendo un poquito de rock y disfrutando de un momento que realmente creo que para todos los que estamos acá es importante, digo, por el esfuerzo que hacemos para el último día de la semana estar acá hasta las 12 de la noche. Gracias a todos por todo. Bruno Dolbeco en la producción, en la coordinación, en el manejo de las redes sociales. Sergio Freites en la puesta en el aire, con una cosa muy rara en la boca. Auténtica puesta en el aire. Nunca visto en esta radio. Le agradecemos a Mateo Crespo, por supuesto, como siempre. Te mando un beso. Le agradecemos a Paco Acuña. Nosotros, si Dios quiere,